cuando vuelva te cuento. Sé que vivo otra realidad, pero no olvido a veces regresar. Traje regalos para Navidad, para pagarlos no usé Mastercard. Retener tiene sus privilegios. Toda la vida te voy a amar, solo hasta esta muerte. Otra realidad, pero no olvido a veces regresar. Traje regalos para Navidad, para pagarlos no usé Mastercard.